Aquí todo el mundo quiere gozar. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ve. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ve. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ve. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ve. Aquí todo el mundo quiere gozar. La puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar. Ya sé que está mi gente. El humo de un joy me hace volar. Aquí no hay noche ni día. Nos reiremos en la tempestad. No quiero vida tranquila. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Son de la calle y la puerta de atrás, esto no puedo negarlo. Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando. En esta esquina me pongo a bailar mientras los primos me cantan. Dicen la gente que no hay que callar, que no nos roben el alma. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Y toma que tama, que toma, toma que tama, que toma que tama, que tama, toma que tama.